Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 9 de julio, a las 21 horas, se presentará el monólogo Descárate con Azcárate 2, interpretada por Alejandra Azcárate en la Casa de la Música en Quito. Según la crítica especializada, en la pieza se presentan a los celos, la constante búsqueda de parejas, las frustraciones, el matrimonio, los ex, la luna de miel, las suegras y las convivencias. Desde una perspectiva femenina, polémica y divertida, participará como invitada especial la actriz Ana María Valareso. Internacionales. Montevideo. El programa Rebledez Educa de Ecuador está nominado a Mejor Producción de Relevancia Social de los Premios Televisivos América Latina, que se entregará el 28 de julio próximo en la capital uruguaya. Se otorgará reconocimiento en categoría como Mejor Microprograma, Mejor Producción Educativa, Mejor Producción Infantil, Mejor Producción Innovadora y Mejor Programa Periodístico. Televisión América Latina es la red de televisoras públicas y culturales más importante de Latinoamérica, con 70 televisoras y redes asociadas que suman 283 canales en 20 países. Su objetivo es el intercambio y la distribución de contenidos, así como la coproducción internacional entre emisoras, así como posicionar internacionalmente el trabajo de los canales latinoamericanos, además de reconocer la excelencia y calidad de las producciones. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.